Bueno, en realidad nunca es buena, digamos, la respuesta del conductor. Hay distintas reacciones ante ellos. Están, digamos, puedo diferenciar algunos así más grandes rasgos. Están los que tratan de disculparse y evadir, digamos, de cualquier manera la multa. Esto estamos ante, digamos, recordemos que es un documento y una vez que uno empieza ya esto, por más que el contribuyente quiera o no, la multa está hecha. Están los que aceptan esto. Y se van, y ahí un poco se hace pensar de que no es la primera vez de que se lo encuentra en este caso, ¿eh? Y están también los que son los que uno más se acuerda siempre, ¿no es cierto? Los que van directamente a confrontar, que tienen una reacción mucho más violenta, que bueno, muchas veces se ha tratado de casos donde ha intervenido la policía y bueno. Que por suerte en la calle siempre hay testigos, los que te piden el nombre para el nombre de inspector y el número para hacer una queja pertinente, es bastante complicado. Pero en grandes rasgos están los que se la bancan, están los que discuten a muerte y los que se nota que eso cae justo un mal día, en otro momento. Y se nota, digamos, más violenta la reacción, ¿no es cierto?